corazón, suceso inédito, que tu sístole fantástico decida la tira crédito. Y con dinero de plástico por un modelo podrido. Corazón, traidor, corazón. Corazón, traidor, corazón. Te empeñaron sin aviso y entregado a la derrota. Vas palpitando sumiso por tu libertad. Corazón, corazón, corazón, traidor.